vos usaste la palabra descarte, ¿no? Sí. Creo que bueno, que hay un punto de diferencia entre la visión que tenía el marxismo respecto de que los desocupados, o sea, esa tasa de desocupados de 5, 6, 8%, era una especie de banco de reserva para casualmente las futuras necesidades de producción del capitalismo y al mismo tiempo para, por competencia entre los trabajadores, bajar el sueldo de los que están empleados. Ahora vos agregás un concepto nuevo, ya es descarte, o sea, no es marxista. El marxismo consideraba el desempleo parte del proceso de producción, que equilibraba el costo de la fuerza laboral. Vos estás hablando, cuando decís descarte, es que hay un porcentaje de la sociedad que ni siquiera el capitalismo piensa utilizarlo como banco de reserva. Ejército de reserva. Mira, es, para decirlo de la manera más brutal, hay un sector de la sociedad que desde el punto de vista de la necesidad del capital, si le cae una bomba y se mueren todos, mejor. Porque no es funcional al proceso de producción, circulación, etc. Es afuncional e incluso disfuncional en algunos casos. Es un costo. Es un costo más. Es un costo porque para garantizar la paz social hay que mover plata. O en policía o en asistencia, si no, no se garantiza la paz social. Este es el sistema en el que estamos viviendo. Y esto tiene que ver con el desarrollo propio del capitalismo, que permitió una productividad extraordinaria, por la cual todos somos menos pobres en términos absolutos, digamos, todos tenemos acceso a un montón de cosas que no se tenía hace años. Pero en términos relativos, en términos de la integración social, en términos de la igualdad, bueno, hay un nivel de distorsión que subjetivamente en los pibes sobre todo genera muchísima frustración. Porque lo que sí está socializado son las metas culturales. Todos vemos las mismas propagandas, todos queremos comprar las mismas zapatillas, todos queremos comprar los mismos celulares. Algunos tienen mecanismos legales para acceder a eso y otros no. Bueno, ese sector de descarte, que no sirve ni como consumidor para los sectores, ¿no?, concentrados, ni como mano de obra, es un problema de gestión de residuos. Yo, aprendiendo con el tema de los cartones. ¿Leíste la biopolítica de Foucault? Lo leí por encima hace unos años, digamos, ¿no? Lo damos en la cátedra donde yo doy clases en teoría del Estado, pero no soy particularmente adepto a Foucault. A ver, si podemos entrar en el tema profundo, que es el futuro de esto, si esto es una cosa coyuntural o es una cosa que vino para quedarse. Lo primero que me aparece en el análisis es la juventud es un invento del siglo XX. Hasta el siglo XIX, a los 13 años, la persona terminaba el colegio primario y iba a laburar. Era clásica la foto de época del papá con el hijo vestido a los 13 años con traje, igual que el papá, y solamente continuaban estudiando, no sé, el 1 o 2% de la población, los hijos de los nobles o de las personas más ricas. Es el proceso de exceso de generación de riqueza que produce el capitalismo que crea dos cosas. Una, que haya un estiramiento de la edad infantil y que aparezca la juventud, que es formalmente 7 o 8 años más en que la gente puede consumir sin producir. Y el estiramiento de la cantidad de años de vida, que también genera otra problemática social, que es cómo mantener a personas que en lugar de estar 10 años inactivos, están 30 años inactivos. Entonces, no me parece casual que el tema sean los pibes, porque casualmente fue el invento social, yo te diría, más importante de la historia de la humanidad, que creó los adolescentes, algo que no existía, digo, en el Imperio Romano, la gente se moría a los 40 años, y se moría a los 40 años no en el Imperio Romano, sino también en el siglo XIX. Entonces, yo quiero llevarte a una discusión juntos, con una mirada más, si vos querés, universal y global, que es, vos lo que planteás es, hay un porcentaje de la población, 5 millones de personas, que no es menor, ¿no? Es más de un 10% de la población, que no va a poder integrarse al mercado laboral, aunque el mercado laboral, la Argentina, crezca al 6% por año. Exactamente. No solamente no va a poder integrar, sino que va a crecer cuantitativamente. Porque su tasa de natalidad es mayor. Porque el proceso de reconversión industrial, por una cosa absolutamente obvia, genera una disminución de la demanda de trabajo. en el campo y en la ciudad. Y que el problema de esto que vos decís de la juventud, que me parece piola, que también la niñez es un invento relativamente reciente, digamos, ¿no? Tal vez un poco anterior, pero relativamente reciente. El problema de sostener condiciones de vida dignas para toda la humanidad es un problema de distribución, no es un problema de producción. No hay un problema de producción, no hay un problema de producción de riqueza, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Es un problema de cómo se distribuye esa riqueza, eso a mí no me cabe la menor duda. Ahora, hay un sector al que, digamos, la visión de la economía como productora de ganancia no le sirve. Y ese sector va a ir creciendo. Y está creciendo en todo el mundo. En todo el mundo está creciendo ese sector. A ver si te parece, porque es un tema de nivel de complejidad tan grande que quizás si lo vamos separando por partes. En los países desarrollados, el problema era el desempleo. Entonces, si el desempleo es 5%, no es lo mismo que si es 9%. Y se crea para el desempleo seguros de desempleo. Se lo toma como una problemática coyuntural, que al cabo de 2 años la persona se va a reciclar y conseguir otro empleo. Vos lo que decís es que en los países en vías de desarrollo existe un problema distinto a los países desarrollados. ¿O crees que...? Porque la robotización donde vos vas es un tema posterior. Déjame quedarme en el hoy. Vos lo que decís es que hoy Suecia no tiene este problema de 12% de la población que está fuera de su capacidad de producir. Mira, yo Suecia no conozco, conozco más los países del sur. Sí, puse Suecia como ejemplo, quiero decir. Pero Italia o España son manifestaciones distintas de un problema similar, digamos, ¿no? O sea, que tenés una tasa de desempleo juvenil del 50%, bueno, es un dato alarmante. Los migrantes en los puentes de Roma laburan, los senegaleses de Roma laburan de lo mismo que los senegaleses de acá. Están escapando de la miseria y de la guerra y no se pueden insertar en el proceso productivo institucionalizado, formal. Esa parte quizás no sea menor de la geopolítica por la cual utilizamos los países escandinavos como ejemplo de modelo de desarrollo, porque los inmigrantes no llegan. Claro. Cuando empiezan a llegar, claro, se empieza a poner más complicado. Entonces podríamos ir dividiendo los problemas por partes. Sí. O sea, hay sociedades que logran resolver este problema. Sí. Las sociedades que logran resolver este problema vienen los de las otras sociedades. Pero el problema entonces es su desarrollo, porque hay sociedades que han logrado resolver este problema. Casualmente son sociedades, fíjate vos, de pocos habitantes. Son sociedades de pocos habitantes y son sociedades que también, en gran medida, sus economías tienen que ver con lo que pasa en otras sociedades, digamos, ¿no? Porque si vos agarrás, qué sé yo, Nokia, el cobalto no lo saca de la península escandinava, lo saca de África. Y los celulares se producen con ese insumo que requiere un nivel de explotación y de saqueo de África inmenso. Entonces, la globalización es la globalización del capital, de los flujos económicos, bueno, es un dato de la realidad, no es una elaboración ideológica, digamos, ¿no? O sea, este aparatito se hizo con materiales de un montón de países y con situaciones de explotación de los recursos naturales en detrimento de algún país y en beneficio de otro. Es verdad que es tan complejo el tema que hay que ir separándolo por partes. Por ejemplo, me hiciste España e Italia. Sí. España, por ejemplo, es el país que ha tenido la mayor tasa de desempleo de todos los países europeos. Sí. Llegó al 25% de tasa de desempleo total de la sociedad y 50% de desempleo en los más jóvenes. Ahora tiene un sistema de red social con el fondo de desempleo, con la jubilación que cobran las personas que son los padres o los abuelos de estos jóvenes que no consiguen trabajo, que son jubilaciones que le permiten ayudar, que los viejos ayuden a los más jóvenes, que no requiere, por lo menos en España, contraprestación. Digamos, la creación de organizaciones como el CTP. O sea, mi pregunta es, ¿esto es un problema del subdesarrollo y se cura con el desarrollo? Mirá, ¿o es un problema de la humanidad? Es un problema de la humanidad. ¿No se va a curar con el desarrollo? En España hay, para hacer 40 CETEPs entre los inmigrantes y yo me reía, acá había una discusión también con el tema de los cartoneros, si había que mecanizar el proceso de reciclaje. Entonces, el ejemplo era el sistema de España, que era un sistema extraordinario, con dos contenedores que venía un camión súper mágico y te lo llevaba a una planta y te separaba todo automáticamente. Y claro, cuando la cosa andaba más o menos bien, funcionaba. Cuando la cosa empezó a andar mal, aparecían los cartoneros españoles. que rompían los contenedores, sacaban el cartón y los vendían, igual que acá, porque el que está excluido del mercado laboral tiene dos opciones. Recuperar capital muerto, algo que está ocioso, que está en la vía pública, una fábrica, lo que sea, o pelear por una redistribución de la riqueza por vía indirecta a través del Estado, ¿no? Recuperar y redistribuir, ¿no? Este lugar en el que estamos es un lugar recuperado. Era capital muerto, estaba totalmente inutilizado, no, nadie le importaba, se recuperó. Y así tantas otras cosas. Y cuando peleamos por lo que nosotros llamamos el salario social complementario, estamos haciendo una pelea por la redistribución de la renta nacional, que se construye con el esfuerzo de muchísima gente y también con la riqueza de los recursos naturales de Argentina. A ver, yo me acuerdo que una vez que vivía en Brasil, ganó el premio Nobel de Economía un inglés que planteaba que capital, tierra y trabajo, que normalmente se enseñaba en las facultades que eran elementos excluyentes uno de otro y por eso los países en vía de desarrollo no se desarrollaban porque no tenían capital, que no, que el capital y el trabajo eran sustitutivos, y él ponía el ejemplo de cuando se construyó la transamazónica, de que si una grúa producía un efecto equivalente a ahorro de costo de salarios de 100 personas tirando una cuerda durante 15 años que se amortizara la grúa, costase más caro que el salario de esas 100 personas durante 15 años tirando la cuerda, no había que comprar la grúa. Lógico. Había que sustituirla. Entonces parece lógico que la mecanización va directamente relacionado con el costo laboral. Pero parece que de lo que estamos hablando acá, cuando ponemos el ejemplo de España, es que un tema es la inmigración, que es otra forma de la globalización, porque probablemente migrar hace 100 años era mucho más difícil, o sea, vamos a ponerlo en el caso de la Argentina. Uh-huh. O sea, venir de Bolivia a Buenos Aires en el siglo XIX, y bueno, eran 20 días, un mes, una persona se sube en La Paz, toma un micro y a las 22 horas o a las 32 horas están en Buenos Aires. Entonces, la migración hoy es un fenómeno también, digamos, lo que podríamos decir es que otro de los fenómenos del siglo XX es que acortó las distancias o redujo el tiempo. Entonces, si a vos te parece, podríamos ir primero por el problema de esos países que logran solucionarlo y luego el problema a nivel mundial, porque cuando esos países logran solucionarlo, lo que les aparece es lo de los países que no lo pueden solucionar, van hacia esos países. En menor medida la Argentina también, podríamos decir que la cantidad de personas que viven en Argentina, en los países limítrofes, es una demostración de que en la Argentina se vivía mejor que en Paraguay o que a nivel más bajo se vivía mejor que en Paraguay, que en Bolivia, que en Perú. Así es. Entonces, mira, vos lo que estás planteando es que en lugar de haber lo que el marxista llamaba una internacionalización del socialismo, lo que tenemos es que la migración produce el efecto de lucha social. La verdadera lucha social del siglo XXI es la migración. Desde luego, a ver, el descarte social va a donde caen las migajas del capital. Si vos ponés un shopping en donde sea, en las afueras de San Martín de los Andes, vas a tener la gente que va a comprar el shopping y vas a tener un montón de pibes vendiendo flores, poniendo puestitos ahí, porque ahí van a poder rescatar alguna moneda. Por eso los senegaleses van a los puentes de Roma y no a los puentes de Senegal. Entonces, ahí donde hay abundancia, bueno, aparece una periferia que trata de quedarse con un cachito de esa abundancia. Porque los sistemas de distribución, como no tienen ningún tipo de racionalidad, hacen que no le llegue esa abundancia al que está lejos de ahí. Entonces, todos nos juntamos y nos concentramos donde hay un poquito más. Por eso venían los cartoneros de Villa Fiorito a Capital. Porque en Capital estaba el descarte de que podía consumir. Y con ese descarte se inventaban su propio trabajo. Y podríamos primero decir que por eso las personas del interior vinieron al conurbano en los años 40 y 50, y luego de los países limítrofes vinieron al conurbano en los 70, 80, 90. Exactamente. Y exactamente así. O sea, es la migración. Es la migración. La forma de expresar el malestar universal de los países que no lograron resolver el problema que sí resolvió Suecia o que sí resolvieron los países neoeuropeos y Estados Unidos. Sí, a los cuales ya les va a llegar el problema, inevitablemente, porque en Estados Unidos hay un fenómeno de economía popular que es como nosotros llamamos a los trabajos que se inventan, los descartados del sistema, con los medios de producción y los medios de trabajo también descartados por el sistema. Los cartoneros, las fábricas recuperadas, los campesinos que laburan en terrenos periféricos que todavía no avanza la frontera del agronegocio, etcétera. Bueno, el fenómeno de Estados Unidos es absolutamente impresionante. Digamos, existe lo mismo que acá, pero más maquillado. Seguro que decís es que Macri tiene un diagnóstico equivocado, antiguo, que se quedó en una época en la que no había inmigración y que se quedó en una época en la que, bueno, no iba a haber robotización y, por lo tanto, se podía producir desarrollo con inversión y, si había desarrollo, solucionaba la pobreza. Vos lo que estás diciendo es que el desarrollo, no, aunque haya desarrollo, no se soluciona el problema de la pobreza. No se soluciona el problema de la pobreza. Y aún si hubiera una distribución tipo ingreso universal garantizado, no se soluciona el problema de la exclusión. Porque el problema de la exclusión está íntimamente vinculado al trabajo. El trabajo tiene una dimensión objetiva, que es el mango que te ganas, y tiene una dimensión subjetiva. Vos puedes resolver el problema del ingreso y no resolver el problema del trabajo. La asignación universal por hijo resolvió en parte el problema del ingreso, cosa que estamos eternamente agradecidos de que haya sido así, pero no resolvió el problema del trabajo. Y el ordenador de la vida social, por lo menos en el siglo XX, en el siglo XXI, y yo creo que siempre fue, es el trabajo, que es lo que te realiza como ser humano. Que el trabajo podría ser improductivo desde la perspectiva de la acumulación de capital. Por ejemplo, una compañía maestra que está haciendo la comida en un merendero. ¿En un merendero? En un merendero. ¿Es productiva o no es productiva? Y bueno, pues desde la perspectiva de la rentabilidad es absolutamente improductiva. Ahora, para mí es muchísimo más productivo que un oficial de cuenta de un banco. Porque hay 20, 30 pibes que están recibiendo ahí una serie de valores extraeconómicos que no se los va a dar nadie. Entonces, eso de la sociedad, como productora de la riqueza general, lo tiene que reconocer, no me cabe la menor duda. El trabajador que está reciclando el descarte de otros, ¿es productivo desde el punto de vista? Y yo la verdad que no sé, no estoy tan seguro de si es más productivo que la máquina. Digamos, no sé. Es interesante. A ver, vamos a imaginar esta sociedad del futuro. Está la plata para la máquina y está la plata para pagarle el sueldo a la persona para que se quede en la casa. ¿Vos preferís que no se ponga la máquina y que la persona, en lugar de quedarse en la casa, vaya y trabaje? Si yo tengo que decidir qué se hace con la plata, podría trabajar de otra cosa. Se podría crear un escenario alternativo. Bueno, esa es la mirada, digamos, positivista del capitalismo. O sea, lo que se supone es que se van a crear otros empleos, de servicios. Planificadamente. Sí. De ninguna manera eso se va a crear espontáneamente. Porque ese descartado del reciclado de basura no va a encontrar otro lugar en el que sea. Pero vos lo que estás planteando es un trabajo productivo. Bueno, un trabajo no productivo desde la perspectiva del capital, productivo desde la perspectiva humana. Porque, a ver, por ejemplo, que se compre la máquina y que la persona que no va a conseguir trabajo por la eventual robotización de una gran cantidad de trabajos sea pagada por el Estado haciendo alguna tarea que económicamente no sea productiva, pero socialmente sea productiva. Exactamente. Pero que haga algo. Sí, parquización. Que haga una escultura en una plaza, que haga lo de que viste ahí en Trascartón, que en vez de estar trabajando directamente con el material, tenga un ingreso digno y con eso haga una artesanía, recuperar la artesanalidad, digamos, ¿no? O sea, hay formas de organizar, de ordenar la economía popular para que la economía popular, sin ser, desde el punto de vista comercial, no económico, porque económico es la administración de la casa, ¿no? Eso me explicaron una vez que viene de griego, es la administración de la casa. De la casa común. Entonces, no necesariamente algo que sea económicamente productivo tiene que ser comercialmente rentable. Es extrema, no hay nadie más productivo que una compañía nuestra que está dándole la leche a los pibes en un merendero. Es lo más productivo que hay. No hay nada, porque la productividad de eso tiene otra dimensión. No, sí, estaríamos planteándonos como, no sé, la educación gratuita o el hospital. Es decir, exactamente. Ahora, volviendo nuevamente en la idea de la biopolítica de Foucault, sí. Es decir, el Estado que invierte en salud pública y en, sí, educación pública está preparando una población sana e instruida para hacer fuerza laboral. Eso ya no funciona más. Por eso, este sistema, con la ganancia como eje, no tiene futuro. Por eso te parece Foucault ya antiguo. Esa es la discusión que tenías con los kirchneristas. Es totalmente antiguo. Y Althusser es totalmente antiguo. O sea, el disciplinamiento como forma... No existe más eso. Ahora no es disciplina. A ver, es los filósofos populares, tipo los piojos, ¿viste? Que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Esa es la filosofía política del siglo XXI. Lo que no quiere ni el capital, ni los sectores integrados es que les rompan las pelotas. Lo que le molesta es cuando vienen los negros a romperle las pelotas. Mientras se queden tranquilitos ahí, nadie tiene ningún problema. Ahora, la cuestión es que el ser humano no se resigna a vivir en la miseria y la exclusión. Entonces, sale a pelear, o pelea organizadamente de manera colectiva, por lo cual yo pediría a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, etc., nos tienen que hacer un monumento, porque si no, sería mucho peor la situación, porque esto es una orientación constructiva de la energía de lucha, o pelea de manera individual, y esa pelea de manera individual es agarrar un fierro y sacarle a otro lo que la sociedad no te da. Pero es una cosa de una obviedad tan absoluta, digamos. O sea, vos decís volver al Levitán. Exactamente. Ahora, pero es una cosa evidente. Vos dijiste, sí, en uno de tus reportajes, que el gobierno no comprende que ustedes son la herramienta de control, finalmente. No sé si la palabra es de contención, ponele. Desde la perspectiva de ellos, sí. Desde la perspectiva nuestra, somos una herramienta de construcción de un desarrollo humano alternativo. Uh-huh. Ahora, lo que está clarísimo es que no puede haber gobernabilidad, no puede haber paz social, si nadie se calienta seriamente por lo que está sucediendo en esos 4.100 villas de asentamientos que nosotros relevamos, donde viven más de 5 millones de personas, en condiciones que no conocés por ir 4 veces al comedor de Margarita Barrientos. No entendés lo que está pasando.